98.5. 102.5. WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106.

mis audífonos. Hola, mis amigos de la FM. Quiero mandar este mensaje para decirles que hace poco llegué de vacaciones y encontré una gran sorpresa de que este programa es nuevo. Y me parece el espacio que tanto había buscado y me parece fenomenal esta sorpresota de la nueva programación de la FM y siempre conectada con ustedes. Un gran saludo. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. El tiempo libre, reflexionar con la familia, que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. How easy Excelente emisora. Deseo felicitarlos por tan excelente decisión. Esta es la mejor compañía que puedo tener yo en mis trasnochos. Excelente programación. Lo mejor de los clásicos. 98.5, la FM. Los felicito por esa programación tan espectacular. La FM. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You belong with me. Sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN.

Ustedes con esa música. Los felicito mucho, mucho. Está muy bien. Sigan con esa programación tan espectacular. Se bajaron con esta emisora. Genial la programación. Excelente, excelente ese dial. Somos unos duros para los clásicos. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Thank you. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. You better shape up, 'cause I need a man.